Ey, men, si le mandaste el trabajo a Raúl. Parce, ¿cuál trabajo? ¿Cómo que para el trabajo, niño? El de micrófono. No me dijiste anoche, pues, que lo estaba haciendo. Ah, claro, parce. Casi no pasa esa PDF. Marica, PDF.